Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una noche más, un sábado más, a nuestra emisión 130 de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Y esta noche vamos a... Bueno, antes de iniciar con la información, quiero pues recordarles nuestras redes sociales. Después de estas dos semanas que no estuvimos por aquí, por cosas de Semana Santa y así, espero nos hayan extrañado. Y pues, para recordarles que pueden estar dándose un rol por nuestra página de Facebook, Ciencia y Humanismo, así se llama, y para Twitter, @mario_albeniz. Esta noche vamos a hablarles al respecto de un cotorreo cibernético, o digámoslo así, tecnología y política mezcladas para un mismo fin, ¿no? Vamos a tener la historia de Andrés Sepúlveda, que es un hacker que trabajó para Enrique Peña Nieto en las elecciones del 2012, cuando pues estaba todavía muy fuerte aquí en México movimientos de hacktivismo de varios grupos, que había muchos grupos. Si bien el colectivo más grande pues era Anonymous, en ese entonces había muchas ramas también. Déjame bajo aquí. En fin. Y en Twitter, en esos entonces del 2012, 2011, en la precampaña y todo ese rollo, pues había trending topics en Twitter muy alusivos a la política. En fin, resulta de que, ¿qué pasó con Andrés Sepúlveda? Que lo citó le hizo una entrevista a la revista Bloomberg Business Week. Dice: Confessions of a Political Hacker. Y pues este señor colombiano, en esta entrevista, les platicó acerca de pues las operaciones para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Y de hecho, el título del texto en la revista Bloomberg Business Week es How to Hack an Election, en donde este hacker Andrés Sepúlveda revela el trabajo que realizó para Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial del 2012 en México. Y obviamente esto no es nuevo para nadie, lo de que había mano negra ahí en las redes y todas las cosas que se manejaban y que se platicaban en aquel entonces en todas las redes sociales. Que de hecho, pues estuvimos ahí al tanto en el conteo, en donde de repente salieron después teorías de que había algo mágico que hacía que en cada cierto tiempo subiera un porcentaje en la victoria de Peña Nieto, ¿no? En los que estaban votando por él. En fin, se hicieron muchas especulaciones, pero esto ya fue después de que quedó presidente. Y Sepúlveda tenía un equipo que instaló software malicioso en las sedes de pues los contrincantes del actual presidente de México, que en ese entonces era AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y Josefina Vázquez Mota. No mencionamos a Gabriel Cuadri porque pues, aunque era muy hipster, pues no cuadraba, ¿no? para la elección. Y de hecho, a través de estos señores de AMLO y de Josefina Vázquez Mota, obtenía información cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos De hecho, se enteraba de las reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran. Tenía un presupuesto de $600,000 y entre sus tareas principales tenía la creación de cuentas falsas en redes sociales, mejor conocidas como bots, que operaban a favor de Peña Nieto, poniendo temas en la agenda como el plan del candidato del PRI para poner fin a la violencia del narcotráfico, ¿no? Sepúlveda logró crear cerca de 30,000 bots de Twitter y así inició conversaciones como la de que entre más creciera la candidatura de López Obrador, más se hundiría el valor del peso. No sé si recuerden este tipo de blackmail, ¿cómo se dice? Bueno, ese tipo de guerra sucia, más bien, de aquellos entonces. Ya ven que las precampañas y las campañas son muy oscuras. Y los videos que estuvieron compartiendo en las redes sociales acerca de muchas anomalías que se presentaban en la hora de los votos. Y cuando EPN ganó la presidencia de México, Sepúlveda comenzó a destruir la evidencia. De hecho, perforó agujeros en memorias USB, discos duros y teléfonos móviles, calcinó sus circuitos en un microondas y luego los hizo pedazos con un martillo. Eso es lo que platicó, que trituraba documentos y los tiró por el excusado, junto con borrar servidores alquilados de forma anónima en Rusia y Ucrania mediante el uso de bitcoins, que en ese entonces me acuerdo que estaba apenas saliendo la luz. Todo este rollo, ¿no? De los VPNs de otros países que te cobraban cierta cantidad por bueno, en fin. Ya hemos hablado de eso en nuestros temas de la Deep Web. De hecho, esta información está también relacionada con lo que hemos hablado de ingeniería social. Y pues desbarataba la historia secreta de una de las campañas más sucias de Latinoamérica en los últimos años. Pero, pues, ¿quién es este dude? ¿Quién es este hacker que a través del espionaje cibernético y el manejo de bots parece haber influido en gran medida durante la pasada elección presidencial en México? Bueno, Sepúlveda es colombiano, como les dije, tiene 31 años, rapado, barba de candado, un tatuaje de un código QR con unas claves de cifrado en la parte de atrás de su cabeza, y en su nuca están escritas las palabras head y body, HTML, una encima de otra, haciendo pues alusión a la codificación, ¿no? De hecho, le da un aire así como a Heisenberg de Breaking Bad. Y pues si lo ven, es más, vamos a ponerles una foto aquí ahorita en el grupo de Ciencia y Humanismo, no, en la página. Parece así como que, pues, un matón, pero con lentes. Entonces, tiene un buen estereotipo, ¿no? Y bueno, sus excompañeros de trabajo en Colombia aseguraron que Andrés ha viajado por todo el mundo y que en relación a su trabajo, él hace las cosas por dinero, no por ideología. Y según el propio Sepúlveda, sus servicios eran hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política que nadie sabe que existe, pero que todos ven. Y dice haber viajado durante 8 años a través del continente, manipulando las principales campañas políticas. Sus excompañeros dicen que el hacker aprendió los secretos de la política gracias a JJ Rendón, un consultor político de Miami, y aseguran que se volvió un experto en hacer campaña sucia a través de la creación de noticias falsas de otros candidatos para perjudicarlos, ¿no? Me hace alusión a la campaña de internet que tuvo el Bronco aquí, no por las cosas de que les acabo de comentar, de que hubiera espionaje o algo así, al menos no se tienen datos de eso, sino por cómo la tecnología y las redes sociales, este poder, entonces están mandando aquí un mensaje, el Hollow M. Sousa de los Chuerks, pero bueno, ahorita le respondemos. ¿Cómo se ha metido tanto la tecnología y las redes sociales en la política a tal grado de que el gobernador de Nuevo León, pues su campaña fue 100% por Facebook, por redes sociales, ¿no? En fin, con el paso del tiempo consiguió pues reunir equipos para espiar, robar y difamar candidatos opositores a sus clientes en distintas elecciones presidenciales en América Latina. Esto se me figura como algún hacker a sueldo que lo contratas en la Deep Web, que hablábamos mucho en esos entonces. en Ciencia y Humanismo. Y ahí al norte de Bogotá, en Bucaramanga, para ser más preciso, Andrés Sepúlveda creció en medio de la pobreza. Su madre era secretaria, su padre era activista y ayudaba a agricultores a buscar mejores productos para cultivar la coca, por lo que la familia se mudaba constantemente por amenazas de muerte de parte de traficantes, ¿no? Sus padres se divorcian y cuando este muchacho tenía 15 años, tras reprobar en la escuela, se fue con su padre a Bogotá y utilizó una computadora por primera vez. Se inscribió en una escuela de tecnología y ahí fue donde aprendió a programar, ¿no? En su infancia fue testigo de la violencia que azotó a Colombia de la mano de las guerrillas marxistas. Y según el texto de Bloomberg Businessweek, de adulto se unió a la derecha que emergía en Latinoamérica y crecía. Pensaba que sus actividades como hacker no eran más diabólicas que las tácticas de aquellos a quienes se oponía por ideología, como Hugo Chávez y Daniel Ortega, por mencionarlos, ¿no? Y Andrés, pues, siempre había sido considerado en su círculo como un esclavo del trabajo. No tiene carro y quienes lo conocen dicen que le gusta la vida sencilla. No estudió en la universidad, pero nunca le había faltado un trabajo. Era aficionado a los tatuajes y a la música electrónica, como la que estamos escuchando ahorita. Y bueno, medios en Colombia dicen que se describe como un experto en algoritmos, programación y redes neuronales. Sin duda, calificar de exitosa su creatividad y capacidad de generar programas que superen las expectativas de sus clientes, ¿no? El modus operandi de Sepúlveda era destruir todos los datos al culminar un trabajo, pero asegura que ha dejado algunos documentos de sus servicios para campañas presidenciales con miembros de su equipo de hackers y otras personas de confianza a modo de póliza de seguro, ¿no? Entonces, pues, esta es la situación, muchachos. No sé si hayan escuchado hablar de este caso que fue trending topic hace unos días. Ahorita les vamos a hablar un poquito más al respecto. Mientras tanto, vámonos a música. Vámonos con music. ¿Qué les pondremos? Por aquí tenía algo así como que divertido. Esta canción que está por acá. Bueno, va a ser sorpresa. Así que estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz y yo regreso. My love. Escuchaste The Falls con esta buenísima rola que se llamó My Number. Y pues bueno, resulta de que estaba viendo los inboxes de, que nos mandan en el Facebook, en la cuenta de Ciencia y Humanismo, que ahí nos pueden encontrar. Y pues recibiendo varias felicitaciones, como ya desde hace 3 años lo han estado haciendo. Ah, que por cierto, bueno, sí, como ya desde hace 3 años lo han estado haciendo, pues la raza que nos escucha aquí en Radio DEM, o los que descargan nuestros podcasts ya después, ¿no? Que también los tenemos ahí todos en la página, disponibles gratuitamente. Ciencia y Humanismo, así se llama nuestro Facebook, así es. Entras, le das like si quieres, si no quieres, pues no le das like. Y así, ¿no? También te recordamos nuestro Twitter, @Mario-Albeniz, @Mario-Albeniz. Ahí para, pues, que estén también enterados de lo que publicamos de aquel lado, del pajarito sin albur. En fin, pues sí, felicitaciones de varias razas. Saludos también para Alex Cavi, Azael Ávila Ontiveros, Cleofas Cantú, Denis López, Elena Bravo, Eliseo Hinojosa y Emanuel Pinales. Y también para los Chuerks que andan por aquí, nuestro corresponsal Chuerk, el Jolu M. Sousa, alias el viejo Spaghetti, desde allá de anda en Tokio ahorita, en Japón. Al Bike Turbina, el rey de la medicina, y a Marciana Siller, la reina del alfiler. Los Chuerks, que próximamente vamos a estar haciendo. Ah, bueno, ya tenemos página en Facebook, ahí por si se les antoja. Pero, ¿qué es esto de los Chuerks? Oh, ya verán. Ustedes, por lo pronto, pónganle así los Chuerks en Facebook y métanse a la página de nosotros, ¿no? Ahí vamos a estar poniendo varias cosillas de interés y próximamente en YouTube. ¿Y qué les quería? Ah, sí, hablando de Tokio, más bien no de Tokio, pero hablando de Japón, resulta que en plena cumbre de seguridad nuclear, resulta que hace unos días Corea del Norte lanzó un misil antiaéreo, y no conforme con estar recibiendo sanciones, el gobierno de Kim Jong-un, de este chavillo, que ahorita estoy viendo aquí una, su cara aquí en una foto en un búnker con otros dudes, como si estuvieran en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les pasará a estos cuates? ¿Por qué se tomarán el comunismo tan a pecho? Como que puede, bueno, van a pasar a la historia seguramente como una nación aislada, como una nación, bueno, hay muchísimos adjetivos. Lo que yo piense, pues, sería irrelevante. Bueno, no necesariamente, pero pues cada quien tiene su opinión. A mí se me hace así como que no, ya, dude, ¿no? O sea, ya tenemos Snapchat, Facebook, Twitter. ¿Ustedes qué onda? Se les va la luz a cada rato, todo porque no querer ser... ¿Qué onda con la rola que estamos escuchando? Hasta parece que nos estamos burlando. Pero es ya, es Jean-Michel Jarre Calypso. Pero no, vamos a poner otro tipo de música, así también con sintetizador, porque pues nos gusta el futurismo, ¿no? Pero bueno, resulta de que Corea del Norte lanzó, pues, hace un par de días, un misil antiaéreo hacia el Mar del Este, el Mar de Japón. Y bueno, en una prueba armamentística de Pyongyang tras sus ensayos nuclear y de misiles. El misil fue lanzado sobre las 12:15 hora local, desde el noreste del país asiático, y recorrió 100 kilómetros hasta caer al mar. El Ministerio de Defensa de Sur Corea analiza en estos momentos la trayectoria del proyectil. Cuando están aquí los Chuerks otra vez hablándome, mira cómo ponen gorro. En fin, se trata del sexto lanzamiento de este tipo en un mes, y ya que Corea del Norte disparó en marzo en 5 ocasiones proyectiles y misiles de corto y medio alcance, pues este ensayo armamentístico norcoreano se produce en un momento de tensión después de que Pyongyang efectuara su cuarta prueba nuclear a principios de enero y el lanzamiento de un cohete espacial en febrero, considerando, o que lo consideraban, un ensayo de misiles encubierto, ¿no? Entonces, todavía está, desde hace varios años que se recrudeció las relaciones de Corea del Norte con Estados Unidos y con otras naciones. El único aliado posiblemente sería actualmente China, que China, según algunos WikiLeaks, pues los ve como los hijos incómodos, que en cualquier momento pues los va a desafanar. Y si no es por China, Corea del Norte pues simplemente se queda totalmente aislado ya sin ningún tipo de servicio, a menos de que de alguna forma se vieran un poco más visionarios y sacaran su energía desde otras fuentes, ¿no? Para que no tuvieran fallas. Vamos a ponerle aquí mute a estos dudes de los twerks, porque nada más están poniendo gorro con sus notificaciones. Y bueno, pues como les decía, sin el apoyo de China, Corea del Norte pues se va a ver muy, muy afectada. Vamos a ver qué sucede en los próximos años. Manténganse informados. Bueno, estamos hablando de Japón, pero la verdad quería responderles ahorita que estábamos hablando de este hacker, Andrés Sepúlveda, que la presidencia de la República no se quedó callada. Y bueno, obviamente vamos a querer escuchar la versión de la presidencia de la República. Levante la mano quien, desde este punto, aunque no he dicho nada, quien ya empieza a burlarse de las respuestas o quien las ve de forma seria. En fin, según pues todas las declaraciones de la revista Bloomberg Business Week sobre el hacker colombiano Andrés Sepúlveda, en un comunicado que se publicó hace unos días, hace dos días, el jueves, en el sitio de la presidencia de la República, pues la Coordinación General de Comunicación Social expresó 5 puntos su rechazo de la publicación de Bloomberg, ¿no?, sobre el hacker colombiano Andrés Sepúlveda. Y bueno, en el primer punto rechazan, vamos a los puntos directamente, y dice precisamente que en relación al contenido de un artículo publicado en la revista Bloomberg Business Week de fecha 4 de abril del 2016. Oye, todavía ni llegamos al 4 de abril del 2016, porque están, o sea, esto está en la página de www.gob.mx. Todavía no estamos en el 4 de abril del 2016, y eso es lo que dice. Vamos a tomar un screenshot. En fin, vamos a seguir leyendo, porque este es un comunicado de la presidencia de México en su página oficial de gobierno. Bueno, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República expresa lo siguiente. En relación al contenido de un artículo publicado en la revista Bloomberg Business Week de fecha 4 de abril, que todavía no llegamos, de 2016, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República expresa lo siguiente. 1. Rechazamos cualquier relación entre el equipo de la campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda o que se haya contratado al consultor JJ Rendón. ¿Neta? Bueno, número 2. También rechazamos el uso de la información y metodologías planteadas por dicho artículo. También rechazamos el uso de la información y metodologías. No queda muy claro, está muy corto, pero bueno. Vamos al punto 2. ¿Quieren escuchar más? Punto número 3. Truparro de erro. La planeación, dirección y ejecución de dicha campaña presidencial fue realizada por dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué dice el público? Bueno, yo tampoco. Número 4. Las acciones de dicha campaña se sujetaron a los lineamientos y restricciones establecidos en la legislación electoral vigente para aquel proceso. ¿Qué dijo? Ven, Presidencia de la República, pues no se le entiende. Hay que dejar tantito ya las palabras rimbombantes y hablar un poquito más en el idioma común, ¿no? Ya no tanto político. Número 5. Y último. El triunfo de nuestro candidato presidencial obedece única y exclusivamente al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano. ¿Cómo ven? Poniendo al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano como factor de triunfo del candidato del PRI, que ahora es presidente, pues yo creo que mucha gente, muchísima gente, yo creo la mayoría de las personas que estuvimos involucrados de alguna forma con la información de aquellos entonces, del 2012, ¿quién cree esto, no? O sea, si bien que se supo de tarjetas de Soriana, de dinero, de despensas, de amenazas, de un chorro de cosas, de anomalías, por ponerlo de forma bonita, en algunas campañas, y bueno, esta específicamente fue la del PRI, en donde pues evidentemente las denuncias de compra de votos fueron muchas. No fue una elección transparente y van a decir, güey, ya menos se acaba la administración de Enrique Peña Nieto en 2 años. Sí, pero bueno, esto acaba de pasar antier y es respecto al hacker este Andrés Sepúlveda que hizo ahí guerra sucia, que ya hablamos de eso, pero bueno, esto fue lo que pasó. Vámonos con música para darle aquí un trago al agua fría porque se me secó la boca de tanto hablar de estas cosas feas y horribles de la política mexicana. Esta canción que sigue se la quiero dedicar a mi novia porque nunca le dedico nada y ustedes no me dejan. Siempre ando dedicando de que, ay, esto es de Pedro para Panchita y cosas. No, bueno, esta canción va para mi novia Morel, que hace unos días estuvo enfermita, pero que ya está muy bien. Cosas así de los virus y todas esas ondas. Esto se llama Bacalar, a cargo de Siddhartha, aquí en Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y regresamos. Right here. Y así como de absurda está esta película de Kung Fury, con este genial soundtrack de David Hasselhoff, The Survivor. Neta, véanla, está en YouTube y en Netflix. Kung Fury. Bueno, Netflix gringo, así que pues ustedes no la pueden ver, pero en YouTube sí. Está muy buena, es un mediometraje de 30 minutos que hicieron. Pues es independiente, ¿no? Pero está genial para toda la banda que vivimos los últimos años de los 80s. Pues les va a gustar, ¿no? Y en otras cosas absurdas, Donald Trump se desploma en las encuestas a nivel nacional. Vaya, hasta que algo bonito empieza a pasar, ¿no? Porque yo no sé cuántas de ustedes, si pudieran votar por Donald Trump, lo harían. Les voy a dejar ahí la pregunta en Facebook para que la contesten. Porque realmente nos interesa saber qué tan locos estamos, ¿no? Este magnate cae en los sondeos por sus explosivas declaraciones en contra de las minorías, de los inmigrantes y las mujeres. Hay especialistas que indican que la convención republicana le daría la espalda. Imagínate nada más, sí, es un loco que está ahí al frente de los republicanos. Y de hecho las últimas encuestas en Estados Unidos muestran una fuerte caída de este señor en todos los sondeos en caso de llegar a la carrera por la presidencia. Y su imagen también sufrió nuevas bajas entre los electores por sus polémicas declaraciones. De hecho, se realizó un estudio por el Real Clear Politics que da cuenta que el 63% de los encuestados tiene una evaluación negativa de Donald Trump, mientras que tan solo el 30% tienen una mirada positiva. Solo para los gilibilis, ¿no? De allá de Mississippi, Missouri, Virginia y todo eso, ¿no? Según detalla la empresa, los números que reflejó la consulta se parecen a los índices de aprobación del expresidente George W. Bush durante últimos meses en el cargo, que dieron pie a la aplastante victoria de Obama, ¿no? Un saludo para Obama, donde quiera que esté. Y bueno, estar dormido a esta hora o viendo videojuegos. No, jugando videojuegos o viendo alguna película como Kung Fury. Y este repudio se ha hecho más fuerte y evidente por la retórica violenta del empresario. Y más aún por su ataque a la esposa del senador de Texas, Heidi Cruz. Y pues, yo me acuerdo de cuando Donald Trump una vez se peleó, entre comillas, en la WWE con este cuate, no me acuerdo cómo se llama, el presidente de la WWE en ese entonces. ¿Saben el favor? Este señor que ahorita puede ser el presidente de Estados Unidos andaba participando en este tipo de shows, entre otras cosas, que ya sabemos lo excéntrico que es este nuevo Hitler de el 2016, Donald Trump. En fin, Corey Lewandowski, que fue formalmente inculpado por lesiones contra una periodista, pues fue el jefe de campaña al que detuvieron, ¿no? Y las expresiones de castigar a las mujeres que abortan han causado un cimbronazo dentro de la interna, ¿no? Y bueno, pues en lo que respecta a la posible lucha entre Hillary Clinton y Trump por obtener la presidencia de los Estados Unidos, al menos 6 encuestas nacionales realizadas en el mes de marzo dan a la exsecretaria de Estado como ganadora, superando a su rival por 2 dígitos. Y bueno, ya sabemos que como quiera el rojo y el azul es lo mismo, al final de cuentas el que juega con los títeres, el Master of Puppets, ya sabemos que tiene varios nombres: Exxon, Walmart, DuPont, todas esas empresas, JP Morgan, todas las empresas de todos estos dudes, los multimillonarios, los dueños del Banco Central, Banco Mundial, los Roosevelt, los Rockefeller y toda esta banda, ¿no? Que sin adentrarnos tanto en las teorías conspiracionistas, pues a fin de cuentas, si nos ponemos a investigar un poquito más, nos vamos a dar cuenta de muchas, muchas cosas. Y fíjense nada más, en otros asuntos, no sé si leyeron hace poquito o vieron por ahí en las redes sociales algo de que por qué hay memorias USB ocultas en las calles del mundo. Lo voy a quitar aquí a Under Pressure a capela porque como que se confunde con mi voz. Vamos a dejarles mientras aquí algo de Sue. Se conocen como Dead Drops y llevan años conviviendo escondidos entre nosotros. Este es un proyecto que se inició en 2010 por el artista alemán Aram Barthol, y son miles de memorias USB que Barthol pues ha camuflado por el mundo, ¿no? El proyecto comenzó en Nueva York en 2010, y donde este alemán escondió las 5 primeras en edificios de la ciudad con un objetivo, que era fomentar el intercambio de archivos entre usuarios anónimos sin necesidad de conectarse a internet. Así que imagínense en un cataclismo, pero que, no sé, todavía tengas pila y puedas pasarte así de que, no sé, se me ocurrió un apocalipsis zombie en donde tu computadora, con la poca pila que le queda ya porque no hay corriente ni internet, pero hay todavía muchos USBs, entonces te acercas al USB más cercano a tu casa para darte cuenta a ver si tu familia ya desapareció o no. Pero bueno, esto es en un apocalipsis zombie. Este proyecto se expandió por ciudades de todo el mundo y animó a otras personas a esconder sus memorias USB a partir de una serie de instrucciones que él mismo incluyó en su web, en la que además se pide que avisen sobre la localización de los mismos. Imagínate todas las cosas que puedes pasarte así raras y absolutamente sin ser monitoreado por nadie. Simplemente la pones ahí en USB, está fuera de red, y la próxima persona que lo encuentre, pues se puede llevar sorpresas muy interesantes. En fin, vámonos con más música. Sí, no, de hecho ya. Vámonos a ir porque ya hace hambre y hay que cenar. Pero no sin antes, quería platicarles antes de irme. Bueno, quiero platicarles antes de irme acerca de algo que me hizo ruido. Bueno, tengo varios familiares vegetarianos. Mi novia es vegetariana, muchos amigos vegetarianos. Y pues, bueno, muchos pros y muchos contras. Muchos a favor y muchos en contra también, pero la dieta vegetariana. Hay un estudio que alerta sobre el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Obviamente hay muchos estudios que dicen muchas cosas, pero les quería compartir este en especial. Porque un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York, hay pruebas evolutivas de que los vegetarianos son más propensos a sufrir una serie de enfermedades crónicas. El consumo de alimentos exclusivamente vegetarianos a largo plazo es causante de una mutación denominada RS6669863, que se ubica en el gen FAD-S2, la cual puede hacer que las personas sean más susceptibles a la inflamación, y esta está asociada a un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón y cáncer de colon. Lo asegura un estudio de la Universidad neoyorquina de Cornell. Lo publicó en la revista Molecular Biology and Evolution. Y mediante el uso de datos del proyecto internacional 1000 Genomas, que tiene como objetivo principal catalogar la variación genética en la especie humana, el equipo de Cornell ha hallado una prueba de que la abstención completa de consumir carne provoca la aparición de la mutación RS6669863, que regula la expresión de los genes clave para la producción de grasas poliinsaturadas de la cadena larga FADS1 y FADS2. En fin, ya para no hacerles el cuento muy largo, estas grasas poliinsaturadas de cadena larga se encuentran el ácido araquidónico, que es el principal culpable del desarrollo de enfermedades del corazón, cáncer de colon y otros trastornos relacionados con la inflamación. Estos cambios en el equilibrio dietético de ácidos grasos como omega 6 y omega 3 pueden contribuir al aumento de las enfermedades crónicas observadas en algunos países en desarrollo. Y bueno, para realizar el estudio, los investigadores Tom Brenna, Kumar Kotapalli y Alan Kanan llevaron a cabo un análisis genético entre los residentes vegetarianos de la ciudad india de Pune y entre sus antagonistas en términos alimenticios, los gringos del estado de Kansas, ¿no? Históricamente, un 70% de los indios de Pune no han consumido carne, mientras que un 80% de los estadounidenses de Kansas son aficionados a los productos cárnicos. Y qué rica la carne. Bueno, ahí se los dejo a su consideración. No me albureen. Y pues obviamente también hay contras acerca de consumir mucha carne. Yo soy omnívoro, porque así lo marca mi especie. Por sí, la evolución y nuestros caninos para desgarrar carne, incisivos para cortar, muelas para masticar, como que nos dan la capacidad de consumir, o más bien dice, oye, güey, ¿sabes qué? Pues puedes comer de todo, cabrón. Dale watts. Pues come carne, come semillas, come granos, come verduras, come cortezas, come legumbres, hortalizas, en fin. Y pues así está, ¿no? La onda. Saludo para todos nuestros amigos vegetarianos también, que muchos de ellos decidieron hacerlo porque no les gustaba, y en eso estoy totalmente de acuerdo, el tipo de manejo de las grandes industrias hacia los animales que después nos los vamos a comer. O sea, somos 7 mil millones de personas más, 7 mil millones de personas en el planeta Tierra. Bueno, hay mucha hambre también, no todos consumen carne, no pueden darse ese lujo. Pero como que ya somos demasiados. ¿Cuántos animales necesitaríamos tener llevando una vida normal? Bueno, es que ¿qué es normal para la vida de un animal que se come, no? Tenemos la carne de res, la del cerdo, la de pollo y pues los pescados, los peces, y otras aves, ¿no? Como protagonistas de nuestra supervivencia. Y resulta muy triste ver cómo muchas vacas, muchos pollos, muchos puercos son tratados de formas horribles en los mataderos, o de cómo pues otros animales como el zorro o la foca o el oso o el tigre pueden ser desollados vivos, o sea, la vivisección, y todo esto para hacer ropa, ¿no? Otros roedores pequeños o homínidos usados para circos o usados para pruebas de maquillajes, etcétera. En fin, eso es lo que somos los seres humanos. Probablemente hayamos cambiado nuestras técnicas, pero a final de cuentas el yin y el yang de la bondad y de la maldad ahí permanece. Probablemente a veces sintamos o nuestra percepción sea que está ganando el yin y otras el yang. Existe todavía, existimos las personas que queremos ver un planeta con una homeostasis perfecta. Y pues están los desequilibrios también de la gente que viola a la madre tierra y a sus a los de su misma especie y otras especies, todo para generar dinero, para que vivan bien él, sus hijos, su descendencia, en fin, eso ya es harina de otro costal. Vámonos ya nos vamos, así es. Quiero mandar un saludo a toda la banda que nos aguantó hasta este entonces, y este programa no hubo Chuerks, no pudieron venir. Pero probablemente el próximo tengamos algún segmento con ellos. Les recordamos la página en Facebook en Los Chuerks. Los Chuerks, así, Los Chuerks. Igual Ciencia y Humanismo en Facebook, arroba Mario-Elbenis en Twitter. Y pues, si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Y te voy a dejar con música. Esto corre a cargo de Cigarettes After Sex. Se llama Affection. Y por ahí les vamos a poner alguna rolita sorpresa si nos sobra tiempo, ¿no? Esto fue una emisión más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis y te quiero preguntar a ti. Sí, a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? say, I get mean when I'm drinking, but then again, sometimes I get really sweet, so what does it mean? Say that you're beautiful to me. It's a fact. Always, oh, you're gonna see it someday. My attention for you, even if it's not. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Get out. Are you serious? Yeah. but they never wanna leave. But they never wanna leave. Hey.